Estos son los titulares del martes 17 de septiembre. Se cumplen 22 años desde que Corea del Norte admitió haber secuestrado a ciudadanos japoneses. Japón reitera la seguridad del proceso de descarga al mar de agua tratada y diluida de la central nuclear Fukushima 1. Y el presidente de Irán insta a Estados Unidos a dejar a un lado el tono hostil para poder mantener conversaciones directas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Han pasado 22 años desde una cumbre histórica en la que Corea del Norte admitió haber secuestrado a ciudadanos japoneses. Sus familias han reiterado los llamamientos para que el gobierno de Japón haga más esfuerzos para repatriarlos. La primera cumbre entre los dos países, que se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2002 en Pyongyang, dio como resultado el regreso de 5 secuestrados desde Corea del Norte, pero todavía se desconoce el paradero de 12 de los 7 ciudadanos japoneses que, según Tokio, fueron llevados por agentes norcoreanos. En los últimos 22 años han fallecido 8 progenitores de secuestrados reconocidos oficialmente y solo 2 siguen vivos: la madre de Yokota Megumi, de 88 años, y el padre de Arimoto Keiko, de 96 años. Los familiares exigen el regreso de sus seres queridos mientras sus padres sigan con vida. El hermano menor de Megumi, Yokota Takuya, quien lidera el grupo de familiares, habló con NHK. Dijo que los propios secuestrados deben estar experimentando mucha frustración, por eso afirmó que cualquier estancamiento en la política es inaceptable. Agregó que los políticos deberían dedicar más energía a los esfuerzos para resolver el problema. Yokota también instó al líder norcoreano Kim Jong-un a tomar una decisión audaz. Dijo que como padre y líder de un país no debe dejar sin resolver esta cuestión de derechos humanos. El lunes, en la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, el presidente de la Comisión de Energía Atómica de Japón, Uesaka Mitsuru, subrayó que el agua tratada y diluida de la dañada central Fukushima 1 descargada al mar es segura. Uesaka hizo esta observación en respuesta al vicepresidente de la Autoridad de Energía Atómica de China, Liu Jing, quien dijo que el agua estaba contaminada con material nuclear. El representante chino manifestó la firme oposición de su país a la descarga. El delegado japonés explicó que el agua se vierte tras haber sido suficientemente purificada por un sistema avanzado de procesamiento de líquidos y después de haber sido diluida con agua de mar. Por lo tanto, añadió, esta acción no afecta a las personas ni al medio ambiente. Uesaka dijo que, en consecuencia, no es apropiado describir el agua vertida como agua contaminada. Hace aproximadamente un año, la empresa propietaria de Fukushima 1 comenzó la descarga. El agua se vierte al mar después de someterse a procesos de tratamiento para eliminar la mayor parte de las sustancias radiactivas y tras haber sido diluida dentro de los márgenes establecidos por las normas nacionales. Además, el nivel de tritio se reduce a aproximadamente una séptima parte del valor de referencia recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés dijo que su dependencia cree que la comunidad internacional ahora comprende mejor el proceso de descarga, ya que Japón lo ha explicado de manera muy transparente, con fundamento científico y en cooperación con el OIEA. Esta misma fuente agregó que el ministerio continuará proporcionando información a China y otros países. La conferencia general del OIEA tiene lugar en Viena, Austria, hasta el viernes. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dice que Estados Unidos debe detener las hostilidades hacia su país antes de poder mantener conversaciones directas con Teherán. El lunes, Pezeshkian celebró su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo en julio. En esta comparecencia, que tuvo lugar en Teherán, el mandatario aseguró que se puede decir que desde su llegada al poder, Irán no ha proporcionado a Rusia nada que pueda dar pie a la imposición de sanciones a su país por parte del bloque occidental. Como trasfondo están los nuevos castigos anunciados este mes por Estados Unidos y varios países europeos, dado que, según arguyen, Irán suministró misiles balísticos a Rusia. sobre la posibilidad de mantener conversaciones directas con el presidente estadounidense, Pezeshkian respondió que la Casa Blanca primero debe demostrar que no siente ninguna hostilidad hacia Irán. Así es en el caso de Teherán, dijo el presidente iraní, quien agregó que Estados Unidos mantiene cerradas todas las vías. Pezeshkian también expresó disposición a mejorar las relaciones con el bloque occidental, pero advirtió que la tensión con Estados Unidos está aumentando, no solo debido a la situación en Ucrania, sino también al conflicto en la Franja de Gaza, donde el grupo islámico Hamás, que cuenta con el apoyo de Irán, se enfrenta a Israel. La serie Shogun, ambientada en el Japón feudal, ganó un número récord de premios en la edición número 76 de los Emmy, incluidos los de mejor serie dramática y protagonista masculino. Shogun consiguió un total de 18 premios, el mayor número para una sola temporada de una serie de televisión. En la premiación de los Emmy de las Artes este mismo mes, ya había ganado 14. Sanada Hiroyuki fue galardonado con el premio al mejor protagonista masculino por su papel de Yoshii Toranaga. Esta serie fue producida por el canal de televisión estadounidense de pago FX. Anna Sawai ganó el premio a la mejor protagonista, mientras que Fred Toy se llevó el premio a la dirección de una serie dramática. Shogun está ambientada en Japón durante el periodo Sengoku o de los estados en guerra. Trata sobre un samurái y un navegante británico que se convirtió en su vasallo. La mayoría de los diálogos en los 10 episodios de la serie están en japonés, algo inusual para una producción estadounidense. Sanada, el protagonista, expresó el domingo en su discurso durante la ceremonia de premiación en Los Ángeles su agradecimiento a todas las personas que han transmitido y apoyado la tradición de los dramas históricos, así como al director y otros. Agregó que la pasión y el sueño que heredó han cruzado el océano y las fronteras nacionales. Horyu-ji, uno de los templos budistas más famosos de Japón, va a aumentar el precio de las tarifas de entrada a fin de cubrir los crecientes gastos de administración y personal. Los administradores del templo, que está en la prefectura de Nara, dicen que la pandemia de coronavirus provocó una caída en el número de visitantes, mientras que están aumentando los gastos de personal y de mantenimiento de los tesoros culturales que posee. En la actualidad, Horyu-ji, incluido en la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO, cobra 1.500 yenes, unos $11, a personas a partir de secundaria básica y 750 yenes, unos $7, a alumnos de primaria. Desde marzo del próximo año, la entrada costará 2.000 yenes, unos $14, para adultos, universitarios y estudiantes de secundaria superior, mientras que el alumnado de secundaria básica tendrá que pagar 1.700 yenes, unos $12, y el de primaria 1.000 yenes, algo más de $5. También se incrementará la tarifa para grupos de 30 personas o más. La subida por visitantes será de hasta 400 yenes, casi $3. La última vez que el templo aumentó el precio de las tarifas fue en enero de 2015. Según la administración, este nuevo incremento es necesario para legar los valiosos bienes culturales a la próxima generación. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.